Leven anclas, chicos, que el arca va a zarpar. Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol. Y a los animales hizo entrar de dos en dos. Doña Zebra entró con su listado paletón. Siguió el camello, la serpiente cascabel, el monito orangután, el ratón y el puerco espín, la jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. Muchos escucharon a Noé decir así: entren, chicos, por favor, pues pronto va a llover. Mas no quisieron entrar en el arca del Señor. Y cuando vieron las nubes tuvieron temor. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que en inmenso monte el arca reposó. Ya salió el señor Noé, que su viaje a Dios cumplió. Bajo el arco iris muy tranquilo se